amigos míos, que aquí me pongo a beber para cantar. No me interrumpan porque sobran motivos y un sobre el alba quizás me escucharán. ¡Cállate! A ver si la girara cuando cante. Apriétale un nombre, vago encantor. La, la, la, la, la. A mi ni. La, la, la, la, la. So. Un bombón, un bombón. Sí, sí, sí. La alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Sí, la alegría que hay en mí la quiero yo.